Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Hablemos de Salud. Después de este parón, ¿no?, con las fiestas navideñas, retomamos la actividad normal en el magazine y, como cada jueves, tenemos esta cita. Hablemos de salud y hoy vamos a hablar, yo creo, de una medida determinante para cuidar la salud de todas las personas: las vacunas. Muy, muy importante. Pilar Fluriache, muy buenos días. Toca hablar de vacunación, un tema muy polémico en los últimos años. Los medios de comunicación se recogen diferentes, ¿no?, polémicas en torno a esta medida preventiva, las vacunas. Buenos días, Diana. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, efectivamente, hoy hablamos de un tema muy interesante, muy importante, además desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos poblacionales. Para hablar de ello, tenemos hoy aquí en nuestros estudios a tres compañeras, profesionales sanitarios. En primer lugar, tenemos a la doctora Amaya Biurrun Larralde, que ella es la responsable de la Unidad de Medicina Preventiva del Área de Salud de Talavera. Irene Redondo Valero es enfermera en el Centro de Salud de Navamorcuende. Y Nieves Robledo, que es enfermera en el Centro de Salud de los Navalmorales. Recordamos que efectivamente el Área de Salud de Talavera no es solamente la ciudad de Talavera, sino que es un ámbito grande donde tenemos 16 centros de salud y 92 consultorios locales, con lo cual, bueno, pues la atención sanitaria es amplia y además con casi cerca de 2.000 profesionales atendiendo a las personas que están en nuestro área. Bueno, pues vamos a saber un poquito más de esta medida, porque se habla mucho de las vacunas, pero queremos saber qué es una vacuna, para qué sirve. Es, yo creo que principalmente una medida preventiva, ¿no? A mí antes de empezar, si os parece, con las vacunas, siempre me gusta hablar un poco de las profesiones sanitarias. Y en este caso, Amaya es la responsable de medicina preventiva del área de salud, pero además está ubicada en el hospital. Entonces, ahí me gustaría primero, Amaya, que nos cuentes, a grosso modo, ¿qué es un médico de medicina preventiva? ¿Vosotros curáis, intervenís, operáis o a qué os dedicáis? Prevenimos o intentamos prevenir. Es una especialidad que es igual menos conocida que las que hacen un servicio más directo con los pacientes, y de hecho con los amigos y la familia a veces también me cuesta explicar a qué nos dedicamos, porque tenemos una visión un poco más colectiva. Somos especialistas en medicina preventiva y salud pública. Y entonces, básicamente, nuestras funciones dentro del hospital están orientadas en todo lo que pueda orientar a la prevención. Bien, por ejemplo, en la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, vigilando medidas de asepsia, de desinfección, vigilando que se hagan los cuidados sanitarios de manera adecuada, con mucha relación también con la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, colaborando siempre con Sanidad en lo que son las enfermedades de declaración obligatoria, para que se tenga una información real de lo que se atiende en el hospital. También con medidas preventivas dirigidas al aire en los quirófanos o el agua de las instalaciones, que responda a las medidas de calidad que tienen que tener. Entonces, y una parte muy importante también ahora con el incremento de los gérmenes multiresistentes dentro de los hospitales, dentro de la sociedad, vamos a decir, porque también en las residencias y en los consultorios y en donde hay pacientes, vamos, donde hay personas, están los gérmenes multiresistentes, pues las medidas de aislamiento que se tienen que tomar en el hospital. Y ya en lo que más se acerca al tema de hoy, porque en el hospital también somos las personas que nos encargamos de vacunación, no de población sana, sino sobre todo, bueno, de grupos de riesgo, de pacientes con enfermedades inmunes que en los que es más necesaria la prevención con vacunas o con otro tipo de enfermedades crónicas que les hacen más susceptibles a las infecciones, y luego ya en personas sanas, en viajeros. Viajeros internacionales, poco por resumir, que es por lo que yo creo que me trae hoy aquí Pilar. Que después veremos la vacunación internacional. Entonces, como decía Diana, a ver, dices, todos sabemos lo que es una vacuna, todos sabemos que nos tenemos que vacunar. ¿Qué es una vacuna, Diana? Cuéntanos. Amaya. Bueno, las vacunas son productos biológicos derivados de microorganismos que pueden estar bien vivos atenuados o bien microorganismos muertos o bien partes derivadas de esos microorganismos que se inoculan en la persona sana con el fin de suscitar una respuesta inmune que le haga aprender el camino para cuando en un futuro tenga contacto con ese microorganismo, pues tener ya aprendidos los mecanismos de defensa. Es un poco su finalidad, entonces, está en la defensa frente a enfermedades infecciosas, uh-huh, habitualmente. Y ha habido una evolución, hay una continua evolución, cambio, ¿no? Pues desde la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela en 1800... hasta nuestros días, el campo de las vacunas es un campo que ha ido innovando, avanzando y progresando pues a una gran velocidad y ha servido muchísimo, muchísimo para prevenir muchas enfermedades que si no actualmente nuestros hijos estarían hoy padeciendo. Claro, porque además depende de la edad en la que hayas nacido. Hay recuerdos vacunales, hay para esto nos va a hablar Nieves, que además tú has estado estrechamente cerca de la población pediátrica y además ahora en el Centro de Salud trabajas mucho con niños. ¿Cómo evoluciona el calendario vacunal? ¿Cómo es el mundo de la vacuna pediátrico? Pues el mundo de la vacuna pediátrico realmente se actualiza de manera anual. El Comité Asesor de Vacunas todos los años lanza un calendario en el que recoge cuáles son, pues digamos, las vacunas más importantes o las que ellos recomiendan que se vayan pues administrando. Y si nos centramos en Castilla-La Mancha, pues Castilla-La Mancha tiene diferentes vacunales, a lo largo de los años han ido cambiando y bueno, ahora estamos trabajando ya con el actual de 2020. Nieves, yo que tengo niñas pequeñas, bueno, pues en los últimos años, de la mayor a la pequeña, he visto cómo ha cambiado el calendario de vacunación. El enfermero me explicó en su día en consulta, bueno, pues que ha sido difícil aunar y conseguir que en toda España hubiera el mismo calendario de vacunas para los bebés que nacen. Y bueno, que es algo que se lleva peleando muchísimos años. Ha sido difícil poner a todas las comunidades de acuerdo y buscar unos mínimos para que todos los niños, da igual en qué parte de España nazcan, tengan las mismas vacunas, ¿verdad? Así es. Un poco como todo. Depende también de los fondos de cada comunidad el hecho de las vacunas que se van a introducir en el calendario vacunal. Entonces, tenemos un país dividido en comunidades autónomas y cada comunidad decidía cuáles sí y cuáles no. De hecho, si nos centramos en 2012, por ejemplo, en Madrid había vacunas que se estaban poniendo, que aquí, sin embargo, en el calendario no nos entraban, que es como dicen siempre los papás, uh-huh, y que, por lo tanto, si decidías administrar esa vacuna a tus hijos, la tenías que comprar. Cuando, además, en aquella época me pilló trabajando muy cerca de la zona de la Sagra, y por proximidad a Madrid, algunos papás lo que hacían era que, se empadronaban en Madrid, sí, para que les tocaran las vacunas. Bueno, es que también hay polémica con este tema, ¿no? El tema de la financiación de las vacunas por parte de la Seguridad Social. Yo supongo que como profesionales es un poco complicado para vosotros explicar a los pacientes, ¿no?, que acuden a consultas si tienen que pagar o no, si tienen que poner esa vacuna a sus pequeños, por ejemplo, ¿no? Pienso en la situación que me es más próxima a mí, ¿no? Porque yo también he tenido que poner vacunas a las niñas que no estaban financiadas por la Seguridad Social y uno se encuentra a veces en esa duda, ¿la pongo o no la pongo? Si no la administra la Seguridad Social es porque no es tan importante. ¿Surgen ese tipo de preguntas cuando van las familias a consulta? Yo creo que prácticamente en la primera consulta que ya hacen con el bebé recién nacido es qué vacunas son las que tengo que comprar, cuáles son las que no entran, cuándo empezamos con la vacunación. Entonces, la verdad es que es una vacuna, o sea, es una pregunta que siempre cae y además la gente también trata de implicarte a ti emocionalmente porque siempre te preguntan, pero tú a tus hijos, ¿qué harías, no? Claro. ¿Qué harías? ¿Tú a tus hijos cuál, sí, le has puesto? Uh-huh. ¿Tú qué harías? Ocurre de todas maneras que efectivamente ahora estamos viendo con la meningitis, por ejemplo, que ya hay una campaña para rescatar o para vacunar a aquellos niños de determinadas edades en las que no han sido vacunados. De una manera u otra, al final se van actualizando, yo creo, calendarios y va llegando la vacuna, sí, a la población. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si unos padres deciden no poner la vacuna a sus hijos? Se nos olvida una vacuna. Hay un momento ahora también, hoy lleva tiempo, de un movimiento antivacunas. ¿Cómo veis esto vosotras, Irene? A ver, yo la experiencia que veo es que están surgiendo estos movimientos y muchas veces yo entiendo que son infundados. En realidad hubo un estudio que luego se demostró en el año 98 que se asociaba la vacuna de la triple vírica con el autismo. Después se repitió ese estudio, se vio que no era tan fiable como a priori se pensaba y no hay estudios concluyentes que asocien enfermedades del tipo autismo con la vacuna, en este caso era con la triple vírica. Entonces, yo lo que hago es sobre todo informar a la población. Las enfermeras tenemos la obligación de hacer captación activa. Entonces, todos los niños que van cumpliendo una determinada edad, pues nosotros podemos obtener ese niño cuando va a cumplir esa edad y nosotras los llamamos para ofrecerles las vacunas, revisamos el calendario y vemos si les falta alguna dosis o no les falta. Nos ponemos en contacto con los padres y yo les informo. O sea, hay padres que han decidido no vacunar desde que el niño es pequeño o que han decidido vacunar más tarde o han dejado de vacunar. Y lo primero es informar porque en España no es obligatoria la vacunación, pero sí podemos trabajar con la información. Las enfermeras y los sanitarios en general tenemos la obligación de informar y que entiendan los riesgos a los que les ponen. Claro, porque ocurre, veníamos hablando, dices, es que ahora no hay sarampión, es que, por ejemplo, bueno, o no, casi claro. No hay. O es que, ay, ¿te acuerdas cuando nosotros, y tú pasaste la varicela o las paperas, no esas enfermedades que antes había? Claro, y ahora es que esas enfermedades no existen. ¿Por qué no existen esas enfermedades? Claro, es que este es el punto importante. Es fácil que pueda haber ahora un incremento de gente que piense que es una decisión correcta no vacunar a sus hijos porque no están ocurriendo las enfermedades gracias a que una gran mayoría de los niños están vacunados. O sea, si tú no quieres vacunar a tu hijo de sarampión y tienes la suerte de que el 95% de niños de su clase están vacunados, actúa lo que se llama la inmunidad de rebaño y esa indirectamente está protegiendo a tu hijo, pero en cambio tú estás siendo un destalentado, no sé. El mensaje que tendríamos que dejar claro desde hoy, sí. Desde aquí, desde estas ondas, las de hoy de Radio en Hablemos de Salud, es que las vacunas salvan vidas. Bueno, por supuesto. Sí. Y tenemos que ser conscientes y hacer consciente a la sociedad de que si están ahí, si siguen existiendo, si cada vez se sigue investigando para tratar de protegernos aún más, es porque las vacunas salvan vidas, independientemente de lo que se quiera decir desde otros grupos poblacionales, desde ámbitos muy concretos, las vacunas salvan vidas. Se podría comparar incluso con la potabilización del agua. O sea, la potabilización del agua, al igual que las vacunas, han sido dos de los factores más importantes a la hora de prevenir las enfermedades, la morbilidad y la mortalidad, sobre todo infantil, que ha habido hasta ahora. Sí, tenemos enfermedades que ya han desaparecido, como la viruela, que está erradicada. Enfermedades, por ejemplo, de polio, anualmente en el año igual no llegan a los 500 casos declarados en todo el mundo, porque se está haciendo también un programa importantísimo de prevención de la polio. Sarampión, que se estaba consiguiendo mucho éxito, ahora igual empieza a repuntar un poco, pero lo que quiero decir es, en mi época, mi compañera de pupitre de al lado había pasado polio de niña y le había quedado una secuela en el pie. Teníamos muy presente que esas enfermedades existían y que era bueno vacunarse, y ahora el no tener eso tan presente, pues igual puede abonar el hecho de que haya antivacunas que no sientan esa responsabilidad colectiva, digamos. Hay algunas escuelas infantiles que ya, entre sus trámites, ¿no?, para obtener una plaza para los más pequeños, te obligan a llevar el calendario de vacunación al día. O sea, necesitan comprobar que tu niño ha pasado las revisiones pediátricas pertinentes, obligatorias, y que las vacunas están al día. Como profesionales, ¿os parece que es una medida que a lo mejor, también se debía implantar de manera, a nivel desde el gobierno, desde la administración, que sería o es meternos ya en demasiado? Yo entiendo que al final lo importante es que que trabajemos en desmitificar esa parte negativa que tienen las vacunas. En realidad son vacunas muy seguras que se han administrado desde hace muchos años. La vacuna del sarampión, la triple vírica, tiene más de 5 décadas desde que se inventó y ha salvado muchísimas vidas. Entonces, el prohibir, yo creo, como todo, yo creo que no funciona. Como hablas de las escuelas infantiles, al final es en las guarderías solamente donde se pide. Luego, una vez que la enseñanza es obligatoria, ya no se pide vacunación. Y tenemos que trabajar en eso, en informar, y también deberíamos, como a nivel institucional, también controlar un poco el tema de la difusión en las redes sociales, porque estos temas se exponen casos que son muy, muy llamativos, que a la gente les llama mucho la atención, pues casos de niños que se empezaron a notar los primeros signos de enfermedades como el autismo a edades que coincidían con la vacunación, pero no hay ningún estudio concluyente. Nos dejamos llevar, Irene, efectivamente, mucho por la opinión pública, por el drama, ¿no? Y realmente se genera una bola, un momento imparable, efectivamente, con lo cual, como siempre decimos, hay que ir a la fuente fidedigna, hay que ir a la fuente real, que en este caso es hoy los profesionales sanitarios, y es tan importante, avanzando un poco más la vacunación, que cuando vamos a otros países nos tenemos que vacunar, e incluso si no nos vacunamos no nos dejan entrar en algunos países. Desde la unidad de medicina preventiva, que está en el hospital, como decíamos al comienzo, trabajáis la vacunación internacional. ¿Cómo funciona el servicio y quién tiene que vacunarse y cuándo vas a dónde? ¿Cuándo programas qué tipo de viaje? Bueno, el servicio funciona con una cita telefónica en principio. Lo bueno es acudir pues un mes y medio antes de cuando tengas el viaje pensado. Normalmente está destinado pues para gente que vaya a hacer viajes, sobre todo a zonas tropicales, digamos, porque es donde un poco puede haber más posibilidad de entrar en contacto con infecciones que no son aquí las habituales. Y básicamente lo que es necesario, bueno, pues tener tu calendario vacunal al día, que en el caso de los adultos actuales, pues es bastante sencillo. Y luego, pues en función de los destinos, por ejemplo, sudeste asiático, África subsahariana, muchos destinos de América del Sur o Centroamérica, sobre todo América del Sur, son los destinos en los que es más importante acudir a la consulta antes del viaje. Aparte de que también en los centros de salud, seguramente los profesionales sanitarios pueden dar las medidas básicas de protección y prevención, que son prácticamente las más importantes a veces. Estamos ahora también en un momento, hoy hemos comprobado el frío que hace, bueno, durante todos estos días, que hace en Talavera y en toda España. ¿Hay un pico de gripe? ¿Cómo estamos? ¿Hacemos un refuerzo, un recordatorio de la importancia de vacunación, ya que hablamos de vacunas? Pues ahora estamos en época de... Todavía estamos en campaña de vacunación, tenemos que recordarlo, que hasta finales de febrero se prolonga la campaña de vacunación y está dirigida especialmente a mayores de 65 años y a personas que tengan enfermedades crónicas, como la diabetes, que tengan problemas cardíacos, infartos, insuficiencias cardíacas, problemas respiratorios, los enfermos que sufran EPOC, asma, son candidatos especialmente a esa vacunación. Y animamos a la gente a que vaya aún a sus consultorios para que se vacunen. No debemos olvidar también la higiene de manos. No cabe una medida preventiva como la vacunación si lo principal es, para evitar la transmisión, es la higiene de manos, una correcta técnica. Y luego hay otras medidas que en época de gripe hay que tener en cuenta. Pues a la hora de cuando debemos estornudar, usar los pañuelos desechables, usarlos solo una vez, no guardándolos en el bolsillo, ventilar la casa es muy importante porque los gérmenes se quedan ahí, como hace frío, no abrimos ventanas y se quedan ahí. Debemos lavarnos las manos después de estornudar, después de limpiarnos antes de las comidas, cuando vayamos al baño, después de ir al baño. Debemos también, de cara a paliar los síntomas de la gripe, porque como sabemos, la gripe lo causa un virus y no es necesario tomar ningún antibiótico, que la gente también lo confunde. La gripe al final es tratar los síntomas, no hay ningún medicamento específico para que mejoremos. Al final es muy importante la hidratación, que bebamos, nos hidratemos bien. El reposo es súper importante, porque es que en estos tiempos que corren no nos permitimos el lujo ni de ponernos malos, y al final la gripe pues es una enfermedad que tiene su tiempo de evolución, que normalmente es una semana, y debemos reposar porque realmente pasa factura al cuerpo, o sea, nos está como si te hubiesen dado una paliza. Y luego, si tenemos fiebre, pues podemos tomar paracetamol para aliviarla, para quitar el dolor de huesos, y la hidratación lo esencial, tanto para mantenerlos lo mejor posible como para esas secreciones poderlas mitigar, y la tos que también es muy recurrente, muy molesta. Nosotros nos vacunamos aquí el equipo de la gripe y bueno, pues también hemos tenido que escuchar este tipo de frases. Estábamos hablando en los papás de niños, bebés pequeños que hablan de las vacunas, pero también cuánta gente mayor escucha más, yo no me vacuno de la gripe porque me meten el virus y ya me pongo malo. Muchísima. Sí. Pues como ha dicho Amaya, la vacuna de la gripe es una porción muy pequeña del virus de anteriores campañas. Es prácticamente imposible que cause la enfermedad. Sí que es verdad que cuando se inyecta y se pone la vacuna, se desencadena una respuesta en el cuerpo que es la que queremos que se desencadene. Uh-huh. El sistema inmunitario nota esa vacuna que hemos puesto y empieza a funcionar para prepararse. Entonces sí que hay un síndrome muy leve, que dura muy poco tiempo, que sí que podemos notar como un pequeño resfriado, un dolor de huesos, pero eso es circunstancial. No debemos olvidar que la gripe causa muchas muertes en España, aunque sí que se informa de los resultados de gripe, pero la gente en el día a día no es consciente de que la gente muere de gripe. Siempre dice, no, es que mi vecino se murió de una neumonía, pero el germen que inició esa neumonía fue probablemente el virus de la gripe, o mi familia que tenía una cardiopatía estuvo en la UVI y al final se murió, pero esa cardiopatía se descompensó por un virus de la gripe, por eso es tan importante. Y el año pasado murieron 12.000 personas en España de gripe, o sea que no es una enfermedad banal. Entonces, ya que tenemos las medidas de prevención y que se hacen campañas a nivel nacional, que además cuestan mucho dinero, pues debemos concienciar a la población. Vosotras que estáis en la comarca, ¿cómo se porta la comarca de Talavera? ¿Responde? ¿Acuden al consultorio a vacunarse de gripe? En principio sí, responden bastante bien. Y hay gente que mucho antes de que comience la campaña ya están preguntando, ¿y cuándo empezamos? ¿Cuándo llegamos? La gente mayor es muy fiel, ¿no? A sus costumbres. Yo creo que hay de todo. Hay de todo. Yo es que veo por mi entorno. Bueno, sí que es verdad que hay de todo. Sí. La gente que se vacuna, es verdad que en cuanto se informa ya en la televisión, en la radio, de que empieza la campaña de vacunación, son los fieles que están ahí, y el primer voleo, como yo digo, es se vacuna mucha gente de golpe. Pero es verdad que luego te miras a mirar por grupos de riesgo y mucha gente, como en realidad se siente sana, pues creen que para ellos no es, y yo nunca me he constipado, y yo nunca me resfrío, pero sí que tienen que entender que a los 65 años, aunque se encuentre perfectamente, hay gente con 65 años que son súper sanos, una vida activa, tienen que entender que el sistema inmunitario es como otro sistema, como otro órgano del cuerpo, y no es tan competente como a otras edades. Igual pasa en los enfermos crónicos. Los enfermos crónicos, si tienen una gripe, esa enfermedad crónica con la que conviven puede empeorar. Mm. Y son más susceptibles a que se complique y que incluso ingresen o que puedan fallecer. Y luego también es bueno recordar que además la vacunación anual, digamos que va sumando sus beneficios, o sea que para la gente que se vacuna fielmente todos los años, esa vacunación sucesiva va aportando más defensa, digamos. Hablando de, ya por ir terminando, se nos va acabando el tiempo, qué importante es la investigación en nuestro trabajo diario, ¿no? Y en el devenir del cambio social, ¿no? Y el cómo vivimos. Qué importante, Amaya. Hombre, en el campo de las vacunas, ya ves tú, la investigación es un poco una piedra angular, claro, porque con los años es capaz de ir sacando adelante nuevas vacunas a través de cada vez mecanismos distintos. Antes las vacunas básicamente tenían que ser con el microorganismo vivo o muerto, pero con el microorganismo entero. Luego ya con ingeniería genética sacaron vacunas tipo la hepatitis B, donde utilizan genes. Luego a través de... luego los toxoides, aunque esos también son antiguos, pero quiero decir que van encontrando diferentes maneras para poder avanzar con las vacunas e incluso con algunas vacunas difíciles como enfermedades tropicales como el dengue o como el ébola, también están ya poniendo investigación en personas ya para ver la eficacia de estas vacunas. O sea, en enfermedades infecciosas más difíciles que otras por su variabilidad, digamos, están sacando adelante vacunas que yo creo que más adelante podrán beneficiar a muchos millones de personas. Pues lo que reclamamos desde esta parte que es la que nos toca, ¿no? Más dinero, más financiación para todo este tipo de proyectos que al final consiguen salvar vidas y consiguen que, bueno, pues la población en general esté más sana, sea más longeva, y al final es lo que queremos, ¿no? Entre todos, bueno, pues conseguir para nuestro entorno y el entorno más cercano, entre así vamos poquito a poco haciendo el mundo, ¿no? Muy buena salud. Amaya, Irene, Nieves, muchísimas gracias por haber participado esta semana en Hablemos de Salud. Pilar, como siempre, sin ti no es posible. Y a todos ustedes, les esperamos de nuevo el próximo jueves aquí en Hablemos de Salud. Gracias por elegirnos.